pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De corazón te lo pido, canta, canta. ¡Ay, qué lindo momento! ¡Qué lindo! Esto es lo que uno utiliza este espacio para relajarse, para disfrutar un poco, salir un poco de las PASO, que está bien, son la realidad, hay que hablar y demás, pero estos momentos se disfrutan mucho. Este es el espacio de la música y de la cultura popular latinoamericana con el señor Sebastián Echarri. ¿Cómo andas, Ariel? Bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Mate en mano, mirá cómo te esperamos. Qué mejor, qué mejor. El mate dispuesto, la música preparada. Fresca mañana, pero ideal para escuchar linda y buena música. Sí, hoy trajimos una propuesta especial, ¿no? Un compositor, autor, intérprete y además productor musical de Buenos Aires, que tal vez no está en la primera línea de gente conocida de la música argentina, pero sí es un artista, un compositor fundamental de los cantautores de los últimos 30 años en Argentina, que surgió de las filas de lo que podríamos llamar la segunda generación del rock nacional, entremezclado con la trova rosarina, con Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, con gente como Pedro Conde, con gente como Fernando Barrientos, tal vez, de Mendoza, que hoy está en el dúo Orozco Barrientos. Orozco Barrientos, claro. Y Javier Sánchez, como dato importante, podemos decir que formó parte de la banda de aquella película Tango Feroz, con la cual recorrió todo el país cantando con junto. Ulises Butrón a la cabeza, gran Ulises Butrón. Ulises Butrón, exactamente, que actualmente estaba produciendo musicalmente el disco del Gabo Sequeira, que ha logrado... En algún momento vamos a traer el disco completo del Gabo Sequeira a este espacio. Pero volviendo a Javier Sánchez, él ha grabado algunos discos en forma solista, podemos mencionar tres de ellos, pero tiene una actividad musical que va desde 1983 hasta esta parte, ¿no? Formó un dúo con Meso Vigarrena, por ejemplo, el vasco que vivió en Argentina y que compuso En este barrio y Adoquines en el cielo, justamente canciones que hizo populares Juan Carlos Baglietto. Y justamente Javier Sánchez también ha compuesto temas que grabó Baglietto. Como intérprete, este rosarino ha sido un baluarte para dar a conocer a una gran cantidad de compositores que hacen muy bien su trabajo. Pero en el caso de Javier Sánchez, no solamente tiene un valor compositivo, sino que también su estilo, su manera de instrumentar, su voz, su manera de escribir, hacen que su propia propuesta interpretativa de sus composiciones sea excelente. Y hoy trajimos el disco Bitácora para empezar a escuchar en este espacio del Mañanero. Ahí escuchamos esta voz clara, intimista. Y una instrumentación muy linda. Sí, hermosa. Ahí en el primer tema, este se llama Crece y tiene una gaita, ¿no? Hay una gaita que suena ahí, sí. No tiene ningún prejuicio a la hora de instrumentar Javier Sánchez. Y sobre todo es un ser musical, ¿viste? Cuando vos descubrís a una persona que tiene un concepto, además de una obra, tiene un concepto muy claro. Y es un tipo que está trabajando permanentemente para ir puliendo y evolucionando su idea musical en un todo, ¿no? Él transitó prácticamente todos los géneros de la música popular argentina, el rock, el tango, el folclore, también latinoamericana como el bolero, la bossa nova, para llegar a lo que es hoy una síntesis de canción urbana y cosmopolita, con un estilo muy auténtico como estamos escuchando, particular y poético que podríamos llamar folk urbano, ¿no? Y tiene en su quehacer la construcción de melodías muy claras y unas melodías que son pregnantes, que a su vez tienen la sencillez, pero desde una complejidad musical, un entramado musical. Para lograr esto, es necesario un trabajo pormenorizado y una idea clara conceptual en la cabeza primero, ¿no? Porque desde la complejidad y el talento o el virtuosismo musical instrumental, llegar a esta, a este producto final, a este material que estamos escuchando, se necesita recorrer un camino y hacer un trabajo muy fino en cuanto a los detalles, para que se escuchen todos los instrumentos, que no quede desarmada la canción, pero que a su vez tenga esa sencillez para llegar a la gente de una manera fácil y clara. Es un tipo que tiene una voz muy linda, muy impregnante, muy afinado también, y melodías jugadas, como decía, creativas, melodías que fluyen con la misma música. No hay arreglos musicales que intercedan en la audición de esas melodías. Eso también se nota mucho en sus canciones. Tiene 3 discos editados y está preparando un cuarto. El primero fue Mundo Redondo, editado en forma independiente en el año 2003, que fue su primer disco solista, no editado en Argentina, pero distribuido en los conciertos en España, fundamentalmente en Madrid y en Navarra durante la gira del año 2005. Es un disco coproducido con Daniel Martín, del dúo Caín Caín. Es aquel dúo que hizo junto a Fernando Barrientos para la película Tango también, Feroz, claro, ¿no? Y después grabó Gauchos Modernos en el 2007, grabado a través del sello EPSA Music, al igual que Bitácora, que estamos escuchando, del año 2009. Ya en el disco Corazón de Barco de Baglietto, justamente en el mismo año que salió con Tango Feroz a hacer la gira, se le conoció esta canción. Ayer la vi grabada por Juan Carlos Baglietto en un disco emblemático de este intérprete, porque estaba allí No olvides que una vez tú fuiste sol, de Augusto Blanca. Había muchas canciones que después terminaron siendo muy populares en el repertorio de música de nuestro país. Y allí empezó a ser también más conocido Javier Sánchez, como ha pasado con tantos compositores cuando trascienden en las voces de estos intérpretes que llevan todo a lo máximo que pueda llegar una obra musical a una canción, como lo fue Mercedes Sosa también, Baglietto o Liliana Herrero, en este caso, en la actualidad. Vamos a escuchar una canción entera de este disco. Se llama Ámbar, una canción que creo representa la idea general de este disco Bitácora de Javier Sánchez que estamos recorriendo en la columna de hoy. Camina en la ciudad, cruzó la soledad con ese par de alitas de oro. Saben dónde está mientras ella conversa con el lobo. Yo ayer la vi pasar, atropellaba el viento en la avenida sin mirar. Nadie se la va a tragar, ella ve más allá, la lleva su vestido verde como el mar. Ya sabe, yo sé, mojamos los pies en el mismo río. Todos deberían aprender que peces de una misma red nadamos el mismo destino. Camila y la ciudad, su cuerpo de coral es duro porque se formó en el mar. Dos lágrimas de sal, dos gotas de cristal, los faros alumbrando el temporal. Margarita abierta al sol de enero. El tiempo la va a traer. ¿Cuándo deba ser? Nadando el viento como un pan. panadero. Yo aquí la voy a esperar, contento de cantar esa canción que ella sabe escuchar. Juntos vamos a reír, porque así es vivir. Hoy estamos aquí, mañana ya. Canción perfecta para caminar. Sí, totalmente. Esas canciones que sirven para determinadas acciones. En este caso, para ir caminando por la costa. Sí, por ejemplo. Totalmente. Esta canción se llama Ámbar, ¿no? Que escuchábamos, de Javier Sánchez. Es de su tercer trabajo solista, llamado Bitácora. En un disco que tiene la participación de Lito Vitale, de Juan Carlos Baglietto, de Fernando Barrientos, de Alberto Horst, de Alberto López Gaita, de Jorge Sisto, entre otros músicos que participan, ¿no? Hay realmente una instrumentación en este disco que es muy interesante desde el punto de vista instrumental. Y tiene la producción y la dirección artística del mismo Javier. Quiero decir que el 12 de septiembre vamos a estar tocando con el dúo La Trova junto a Javier Sánchez, pero no acá en Mar del Plata. No, en algún momento tengo lo una buena vamos y una a tener. Mala. Buena y una sí, mala. Lo vamos a tener que traer. Hace poquito vino por acá y estuvimos charlando, estuvimos cenando con Javier. Y el 12 de septiembre vamos a estar en Circe, un lugar muy lindo de Palermo, tocando conjuntamente el dúo La Trova con Javier Sánchez, así que muy contentos por este convite que nos ha hecho Javier, que es un tipo también muy solidario, muy abierto, generoso, y que se sienta, ¿no?, a charlar, a escuchar de música con sus compañeros, que no es algo muy común en la gente que tiene una trayectoria hecha, ¿no? Quería decir también que Javier Sánchez ha tocado mucho tiempo con Meso Vigarrena, un vasco loco que vivió por Buenos Aires, al cual también hizo popular Juan Carlos Baglietto, y participó en la grabación de los discos de Meso Vigarrena, que hizo dos, Viaje de Vida y Avión. Realmente es una relación que ha tenido con Meso que trascendió. Hay un video muy interesante de Meso Vigarrena con Javier Sánchez, que los invito a buscarlos por YouTube, en donde se muestra tal cual era esa relación auténtica con un Meso Vigarrena loco, porque estaba realmente loco Meso, e iba a los programas de televisión y decía lo que se le antojaba. Era bastante, digamos, payasesco, pero a conciencia de eso, con conciencia de la realidad también, para componer canciones como En Este Barrio, que es una crítica social increíble, con una lectura sobre el neoliberalismo como pocos han podido hacer en esos años, ¿no? Uh-huh. Empieza ya, hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Hablaba de ellos, ¿no?, esa canción. Y Adoquines en el Cielo, que hizo junto a Javier Sánchez, justamente. Actualmente Javier está trabajando sobre la mezcla de su cuarto disco, Farolitos Chinos, que hemos escuchado hace un par de programas atrás en Rabia al Silencio, que tiene invitados de lujo, como Kevin Johansen, Ana Prada, Fernando Barrientos otra vez, Rodolfo García y también Juan Carlos Baglietto, que cantan en ese nuevo disco que está preparando Javier Sánchez. Y para despedida, quería que escuchemos la canción que le da nombre al disco Bitácora, grabado en el 2009, que estamos recorriendo hoy. Y en él canta junto a Juan Carlos Baglietto, justamente. Ni más ni menos. Y con esto creo que ya es suficiente para recorrer este Bitácora, que insisto, es más que recomendado este material. Sí. Chorear iba a decir, pero no. Grabar alcanza. Lo bajemos, dijo un amigo tucumano. lo bajemos, qué lindo. Los tucumanos hablan así. Lo bajemos, claro que sí. Sí. Hermoso disco este de Javier Sánchez. Así que ya saben, escúchenlo, búsquenlo, gran artista. Y mañana, a partir de las 17 horas, Rabia al Silencio. Mucha música y cultura popular latinoamericana con el señor Sebastián Echarri y gran equipo. Así es, mañana tendremos una entrevista con el grupo Al Mango, un grupo marplatense que hace pop. También la visita de Nora Albalat con sus cuentos, que va a estar acá recitando. Varias cosas ya muy interesantes que van a suceder en Rabia al Silencio, que tienen que ver con el arte y la cultura de nuestra ciudad y también de nuestra América. Así ahí que está. Más que invitado. Hecha la cita para mañana a las 5 de la tarde. Vamos entonces a escuchar a Javier Sánchez haciendo Bitácora. Hoy salgo a la calle por volver a atravesar esa pared para encontrarme y conversar, mirándome de frente a los ojos francamente, como no lo hago desde tiempo atrás. Como una bitácora feroz, la caja negra, el corazón, abrió los naipes por mostrar que en el debe y el haber, de las broncas y el querer, estoy parado en mi lugar. Algo de mí siempre vivió nadando a contracorriente, con un andar diferente, pero siempre siendo gente. Ir y venir por el amor me agudizó los sentidos, siempre afinando el oído al canto del destino la jugué a mano limpia y me planté bien derechito y sin chistar. Renací en mis cenizas alzando la sonrisa y sobre todo sin perder la fe en mí. Hoy salgo a la calle como ayer, vuelvo a inventarme otra vez. Va la ruleta sin final, con las ansias de seguir, de remarla y resistir, siempre apostándole a vivir. Algo de mí siempre vivió nadando a contracorriente, con un andar diferente, pero siempre siendo gente. Ir y venir por el amor me agudizó los sentidos, siempre afinando el oído al canto del motor, siempre afinando el oído al canto del motor.